Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Bueno, chicos, pues estamos de vuelta aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 3 de la tarde con 59 minutos, 4 de la tarde prácticamente. Y a todos los seguidores y fanáticos de los videojuegos, esta noticia les va a interesar bastante porque resulta que, bueno, ya el FIFA 19 tiene fecha de lanzamiento y también tiene fecha de lanzamiento para el demo. Si tú eres seguidor de este videojuego de fútbol, resulta que, bueno, pues es que yo creo que todos los que somos fanáticos del FIFA estamos esperando pues que ya por lo menos nos presten un poquito o nos adelanten un poquito de la demo. Y bueno, se ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de la demo del FIFA 19, el cual será, bueno, pues el preámbulo para una nueva etapa en el mundo del entretenimiento gamer. Y bueno, muchas personas siguen impacientes para adquirir la copia del juego y aunque no sea la versión completa, pues muchos ya van a comenzar a descargar la versión demo. Esta pequeña parte del juego que promete ser mucho mejor que el de la temporada pasada. Y ahí les va la fecha, chicos, para que ya se pongan a descargar a partir del día de el jueves 13 de septiembre ya podrán descargar la demo. Y el juego completo ya la compra la van a hacer a partir del 27 de este mismo mes. Que bueno, ya por ahí algunas tiendas ya están haciendo la preventa para que ya empiecen a apartar su videojuego, ya sea para PlayStation 4 o para el Xbox One. Otras noticias para los que tienen Xbox 360 y los que tienen PlayStation 3, pues va a salir el videojuego de FIFA 19, solo que con algunas exclusiones en modo juego, como lo es la Champions, que ya viene para este FIFA 19. Pues la Champions no la van a poder tener en 360 ni tampoco en PlayStation 3, para que pues mejor se junten su lanita y se compren ya las consolas de nueva generación y puedan adquirir el videojuego completo. Pues vámonos con más música. Recuerden, hoy tenemos entrevista con Hugo César. En un momento más vamos a arrancar ya con la entrevista que le tenemos a Hugo César en esta estación Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Vámonos con un bloque musical. Yo soy Freddy, estás escuchando La Rocola AR a través de, obviamente, Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. I'm on it, I'm on it. Yeah, you know I'm on it. Poppin', drinkin', smokin', we gon' be here till the morning, the morning, the morning. Sweatin' till the morning. Way I'm on my body, boy, you lovin' my performance. You want it, you want it. Yeah, I know you want it. Feelin' on my body, baby, do I make you want me higher, higher? Let me take you higher. Come and let me put some gasolina on the fire. Suited, I'm suited. The room is spinning round and round. And tonight going stupid. I wanna wake up in the clouds. Tell my friends I'm pulling up. Pour some liquor in my cup. Because I'm zooted, so zooted. And getting higher, I feel it. Zooted. Hop in, get ghosts in the phantom. With a topic in the Tropicans. 100 chains on me, do the dance. Let me take it back to the match. Shawty and I, we getting married. Looking at them haters, making mad. One shot, two shot, hit it up. Two step into the name of love. Ray-Bans getting low from the gram. And I'm designing all black, white pan. And I'm diamonds flash like paparazzi cam. And I'm zoot them out, these sketching tans. And I'm fly, pelican fly. Lambos on the doorway. We high, baby, for life. Fresh vanilla all day. I'm in love with your small ways. Back it up, dirty wine. Baby, every day we're gonna shine. Suited, unsuited, the room is spinning round and round. And tonight going stupid. I wanna wake up in the clouds. Tell my friends I'm pulling up. Pour some liquor in my cup. Because I'm suited, so suited. And getting higher off your love. Suited. Se abren la puerta pa' arriba del Lambo. Abran paso que por ahí va a entrar Rambo. Ready con toda la tropa, vamos al mambo. Hoy se rompe y este ritmo lo baila hasta el Sambo. Empezó la move, tu eso culé. Que muevan esa chapota, fundo, ve. Ahora es que traigan mambo, ella mismo me trepo en la mesa y llueve los de asiento. Un fuego que prenda la move. Un fuego, no le baja y le sube. Un fuego, todo el mundo va al lobby. Porque el fuego se prendió el hotel. My never fact check. No, no pin, go deggy. Mur manan, mur gogi. Jum token, I'm toxic. You ho care, I'm foxy. Do I think I care? And I'm not the charm. 착한 척이 못하니까. 착각하지 마. 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야. 아직은 잘 모르겠지. 굳이 원하면 test me. 넌 불 보듯이 뻔. Blackpink 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거리 동선 한복사방으로 running in a bucket list 싹 다 버린 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어 뭔가 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거 Hola, hola, ¿qué tal? Los invitamos el próximo martes 11 de septiembre en punto de las 3:30 de la tarde. www.adiccionradial.net con Freddy. Les saluda a vos, César. A toda mi gente de Adicción Radial. Yo sigo. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Loading. Cargando los mejores hits de tus oídos. Esta es una actualización AR. AR. Música nueva, musical radial. Queridos amigos, soy Freddy Belmel y como todas las semanas traemos esta actualización AR. En esta ocasión me enorgullece presentar a tres bandas que tenían mucho rato de no sacar material. Y con lo que escucharán a continuación sus fans, estoy seguro que estarán de fiesta. Les presento esta actualización AR Radial. La célebre banda de rock Guns N' Roses lanzará su reedición de su álbum debut, Appetite for Destruction. El próximo 29 de junio estará disponible en formato Super Deluxe Edition, una edición con 4 discos y un Blu-ray. A continuación, escuchemos su más reciente sencillo, Shadow of Your Love. Una de las boy bands más exitosas de finales de los 90, los Backstreet Boys, celebran su 25 aniversario, lanzando su nuevo tema Don't Go Break My Heart. Los Black Eyed Peas están de vuelta en este 2018. Después de 2 años de espera, nos presentan su nuevo tema, Ring the Alarm. Patrols are the conscious, whoever controls the data got the answers. They the one that got the code to the launcher, and they be having dinner with the Pope and the mobsters. They know the cure for the cancer, cure for the AIDS, and they probably kill the Panthers. Put us in the cage, got us living like hamsters. Put us in the dark, but I got me a lantern. Open up. No te pierdas nuestra próxima actualización AR. Semana a semana traemos para ti música nueva. Música radial. Actualización AR. Adicción radial. Tu frecuencia. Tu música en exceso. Toma love, toma love, toma love, toma love. solo un abato pa' sentirte. Quiero darte el cielo y quiero darte más. No necesitamos nada más. Ya nos dimos todo lo que pudo dar. Cuando entregamos el corazón, esa noche oscura hasta el final. Yo te di todo mal, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di todo mal, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di todo mal, me fui corriendo y no volví más. Yo te di todo mal, me fui corriendo y no volví más. Ay, me fui. E aí, galera? Tamo junto? Fala sério. Vem chocar com a gente. Morena, sabe o que traz? Somos loucas. Rompe a pista como o agua com as rocas. Choca, choca, choca, choca. Ya llegó el momento de soltar nuestro veneno. Todas las mujeres ahora vamos sin freno. Dale morenita, mueve esa cadera. Que lo trae loco al que mire lo condena. Esto es vacile pa' que prenda mi gente. Que lo baile todo el mundo y sea diferente. Y choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tú sí que estás loca y choca, choca, choca, choca. Atenção, mulherada, chegou o momento. Todo mundo dançando e arrebentando. Porque essa é a força do choca. Safadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Safadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Que no te pare nadie. Eres la queen del pare. Muéstrate en la pista y baila sin parar. Mira qué cosa buena, enciende esa cadera. Que diga lo que quieran, choca, lo siento, lo empiezo otra vez. Choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tú sí que estás loca y choca, choca, choca, choca. Choca, que tu mente explota y choca. Como tu nalga rebota y choca. Mami, tú sí que estás loca y choca, choca, choca, choca. Atenção, mulherada, chegou o momento. Todo mundo dançando e arrebentando. Porque essa é a força do choca. Safadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Safadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Safadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Safadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Safadinha, sabe lo que trae, somos locas. Rompe en la pista como el agua con las rocas. Choca, choca, choca, choca. Ya llegó el momento de soltar nuestro veneno. Todas las mujeres ahora vamos sin freno. Dale, dale, dale, muévete, mujeres. Que tiene el mundo a tus pies. Con ese booty tú revienta. Choca tu cadera, vamos, mami, tú calienta. Chécalo, que aquí no rige la ley. Hago lo que quiero, así que dale, ponle play. Que suene lo pa'lante, la música encendía. Diga lo que quieran, hoy Bloomer está prendida. Hoy bailó para mí. Me siento rebelde y feliz. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Safadinha, hoy bailó para mí. Me siento rebelde, feliz. Safadinha, celebro solo porque sí. Choca, lo siente, lo mueve, lo así. Safadinha, que no te pare nadie. Eu tô ligado que você gosta de ser a safadinha. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial. Bueno, pues ya regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso, 4 de la tarde con 20 minutos. A toda la gente que está comiendo, pues buen provecho. Y a los que no, pues... pues qué lástima, ¿no? Sí, no, la verdad es que... No. Deberían de comer, chicos. Si están en el trabajo, que no abusen de ustedes. Y deberían de tener, pues, un rato de comida. Porque sí está bastante cruel, pues, no comer de repente, ¿no? Recuerden que, bueno, tenemos una entrevista ya en un ratito más con Hugo César. Así es que no se despeguen. Les vamos a poner el saludito de Hugo César para que tengan idea de lo que estamos hablando, el cantante regional. En un momento ya vamos a tener, pues, precisamente a este señor Hugo César en entrevista. Este es el saludo que nos grabó Hugo César a Adicción. Hola, hola, ¿qué tal? Les saludo a Hugo César. A toda mi gente de Adicción Radial. Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Pues ahí está, chicos, Hugo César en un momento más. Pero antes de irnos con la entrevista de Hugo César, yo les quiero platicar de precisamente de esta chica que creo que muchos de nosotros extrañamos. Oh, por eso. Estamos hablando de Avril Lavigne. Resulta que, bueno, se abre con sus fans y anuncia su regreso a la música. Gracias a Dios va a regresar a Avril Lavigne. Estábamos preocupadísimos por el regreso de Avril Lavigne. No, la verdad es que es muy buena cantante Avril Lavigne. Y esperemos y que regrese con muchas ganas. Y sobre todo, bueno, su sencillo que va a salir el 19 de septiembre, llamado Head Above Weather. Resulta que, bueno, Avril Lavigne buscó a sus fans para anunciarle su regreso a la música, pero antes de hacerlo, la verdad es que les confesó las batallas físicas y emocionales por las cuales ha pasado esta magnífica cantante. Y bueno, como les comentamos, su sencillo se estrenará el próximo 19 de septiembre, llamado Head Above Water. Y bueno, envió un mensaje a sus seguidores, a quienes se abrió para hablar. Bueno, pues del problema que la mantuvo fuera de los estudios y escenarios desde el año 2013. Bueno, la intérprete de Complicated se alejó de la música luego del lanzamiento de su homónimo, pues ya hace 5 años. Esto después de que se enterara de que estaba, bueno, pues enferma de Lyme. Y bueno, más tarde tuvieron que afrontar su divorcio con Chad Kroeger. La verdad es que sí le pegó bastante fuerte hace algunos años a Avril Lavigne la vida. Y bueno, sin embargo, tras 5 años en silencio y hasta una supuesta muerte que trajo a la vida a una doble de la que muchos, pues, habían hablado de Avril Lavigne, que, bueno, anunció en su sitio web su regreso a la música, detalles de su nuevo material y todo lo referente a este próximo sencillo. Híjole, es que eso sí estuvo fuerte, ¿no? La vez que estaban diciendo en redes sociales, que para eso sirven las redes sociales más que para hacer chismes. Por favor, Freddy, por favor. Es la verdad, mi queridísima Abby, en estas fechas... La verdad es que Facebook ha decaído demasiado porque se encuentra uno cada nota en el Facebook. Puras fake news, por ahí les llaman. Deberían de tener mucho cuidado con lo que de repente comparten a través de las redes sociales, porque muchas de las noticias que se comparten, pues muchas no son ciertas. Así es que, pues, hay que investigar antes de compartir dicha información. Los voy a dejar una rolita de precisamente de Avril Lavigne.

te das cuenta que estás a dieta de sus besos, que necesita sus besos nuevamente y que pues sabe que la quiere y que por el orgullo que ella siempre tuvo, pues la relación terminó, pero ahora pues se da cuenta que la necesita y que quiere estar con ella. Hay una historia real detrás de la canción. ¿A quién se la dedicas? Pues así que digamos una historia real, ¿no? ¿Verdad? Pero me identifico mucho con la canción porque creo que todos en algún momento pasamos por una situación así, de chamacos, pues algún día pasamos por una situación así, siempre le rogamos a la noviecita, siempre nos dimos cuenta ya que la habíamos perdido y el tema me gusta mucho y historia en específico, pues no la tengo, pero creo que sí me identifico. Sabemos que para ti, además de la canción, hablar de la dieta de tus besos, también habla de un cambio en tu vida. ¿Nos puedes contar qué consiste la dieta challenge? Bueno, sí, al escuchar la canción me motivó el tema que se llamaba la dieta de tus besos. Yo tenía una inconformidad con mi peso, tenía una inconformidad, no me gustaba cómo me veía en los videos antes y creo que ese fue un gran motivo por el que empecé a querer verme un poquito mejor, querer lucir mejor la ropa que me ponía, el vestuario, porque no me gustaba como me veía en los videos anteriores. Y pues la dieta challenge fue una idea de mi publicista, la señora Sara Soto, que le agradezco por la idea ahí. Se dio, subimos fotos a Instagram ya en el gimnasio, empecé a trabajar muy muy duro, empecé a buscar dietas, empecé a buscar de todo para poder bajar de peso y gracias a Dios bajé bastante de peso y me siento muy muy contento. Ahora se me ha hecho un hábito el cuidarme un poquito más, el comer mejor y me siento muy muy contento, me siento muy contento, me veo en los videos ahora y me siento mucho mejor, con más seguridad, nada más que sí implica una disciplina tremenda. Pero gracias a Dios ahí vamos, echándole ganas y muy, muy contentos con el resultado. ¿Cómo fue para ti lograr este cambio saludable en tu vida? ¿Y cómo ha influido la música en ello? Pues como le dije anteriormente, este cambio me ha dado mucha más seguridad, me ha dado mucha más satisfacción, me ha hecho ponerme las pilas mucho más en la disciplina, en todo. Me hizo un cambio muy muy grande en mi vida, en mi persona, y me da mucho mucho gusto que amigos míos me digan pásame tu dieta, que gente me diga oh, me da mucho gusto verte, tu transformación, y échale muchas ganas, estamos orgullosos de ti, se siente bien bonito. Y pues la música influye mucho porque me dio la motivación la música, honestamente, de echarle ganas, porque tenía muchas ganas de verme mejor de lo que me veía, no estaba conforme cómo me veía en la televisión y pues la música influyó muchísimo, muchísimo en no desistir, en no parar, en seguir echándole muchas ganas. ¿Qué les aconsejarías a quienes están en un proceso similar o han querido tirar la toalla? Pues yo les aconsejaría más que nada que no tiren la toalla, que busquen un motivo por el cual quieren lograrlo, que busquen un propósito, que es lo que les va a hacer aguantar esos momentos más fuertes, que es lo que les va a dar la fuerza de pararse en la mañana, de irse al gimnasio, de cocinar también, porque esto incluye la cocina, bueno, para los que están solos como yo, incluye muchas cosas, así que tienen que buscar un motivo por el cual tienen que hacerlo. También les aconsejo que lean muchos libros de superación personal. A mí me encanta mucho leer libros, escuchar, escribir mis metas. Escriban siempre, escriban sus metas, escriban lo que desean y creo que eso es muy muy bueno también para poder no desistir de tus sueños. Invita a la gente a sumarse a la Dieta Challenge y obviamente invita a la gente a que accesen a tus redes sociales. Bueno, pues como ya saben, tenemos la Dieta Challenge por ahí en Instagram, subimos una foto, el reto consiste en tomarse una foto del antes y el después y subirla ahí con el hashtag La Dieta Challenge. Échenle ganas, como les digo, me da mucho gusto servir de motivación y adelante, queremos ver esas fotos ahí con La Dieta Challenge, ya del antes y el después de su transformación. Les aseguro que sí se puede, solamente échenle muchas, muchas ganas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. En mi Instagram me encuentran como Hugo César Oficial. Facebook me encuentran como Hugo César Fans. Así le ponen el type arriba donde se escribe para buscar Hugo César Fans. Ahí les aparece mi página oficial. Twitter, Hugo César Music. En YouTube también tenemos por ahí mucho material, muchos videos. Me encuentran como Hugo César. Ya por último, mi querido Hugo César, presenta la dieta de tus besos para que la gente pueda disfrutar de esta magnífica canción. Mis amigos, les saludo Hugo César y les presento mi nuevo sencillo, La Dieta de Tus Besos, nada más y nada menos que aquí en Radio Latina. Estás escuchando Adicción Radial. La dieta de tus besos me tiene flaca el alma, la calma ya perdí. Ve y tira tus enojos, se te nota en los ojos, también sufres por mí. Quiero volver contigo, sin vueltas te lo digo, no te puedo olvidar. ¿Para qué castigarme? Mejor regresa y dame otra oportunidad. César, mija.

la la. Tan la la la. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó. Puede que tengan razón. Atractiva como la reina Afrodita, toda la noche perríe. Con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro. Bueno, pues regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Y bueno, lo que escuchamos fue la entrevista de Hugo César, a la cual le agradecemos por esta magnífica y excelente entrevista. Y recuerden escuchar su sencillo llamado La Dieta de Tus Besos y seguirlo en redes sociales. Lo pueden buscar así como Hugo César Oficial en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí está, en las diferentes redes sociales y obviamente en YouTube, para que puedan checar el video de La Dieta de Tus Besos. Yo me voy a despedir, chicos, 5 de la tarde con 2 minutos me voy a despedir, y recordándoles que tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, a través de esta su emisora, la emisora de confianza Adicción Radial, y obviamente en este su programa La Rocola AR. Yo soy Freddy, me despido, see you later, si ver escuchas, chao, chao. Infinity. 기다리면 나이